Tras la ciudad de Dios de San Agustín, seguimos nuestro repaso por la literatura utópica con los tres grandes del Renacimiento, Tomás Moro, Tommaso Campanella y Sir Francis Bacon. Comenzamos, lógicamente, con Tomás Moro, de quien leemos lo que escribió José Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía. Tomás Moro, 1478-1535. Nacido en Londres, estudió Derecho, Latín y Griego. Sus tendencias y trabajos humanistas le pusieron en relación con grandes humanistas de su época, como Colette, Erasmo, Vives, Lefebvre de Taples. Estuvo al servicio de Enrique VIII y fue su Lord Chancellor de 1529 a 1533. Al negarse a firmar la llamada Acta de Supremacía, que desafiaba la autoridad del Papa y hacía de Enrique VIII la cabeza de la Iglesia inglesa, fue encarcelado, 1534, declarado traidor y decapitado. Fue beatificado por León XIII, 1866, y canonizado por Pío XI, 1935. Moro defendió el humanismo y el regreso a las fuentes griegas y a Aristóteles contra los que Vives llamó pseudodialéctico. Luego se inclinó por las doctrinas de Santo Tomás y otros grandes escolásticos, estimando que, a diferencia de los escolásticos decadentes, representaban las verdaderas doctrinas antiguas. Moro es conocido sobre todo, si no exclusivamente, por su Utopía, sobre la mejor condición del Estado y sobre la nueva isla de Utopía. Se trata de la descripción de un estado ideal, así como de una crítica de la situación social de la Inglaterra de su tiempo. Influido por Platón, Moro introdujo en su Utopía las ideas de comunidad de bienes, de igualdad entre hombres y mujeres y del rango supremo de la sabiduría en el gobierno. A diferencia de Platón, sin embargo, extendió la comunidad de bienes a toda la sociedad. La diferencia con Platón es aún más pronunciada en lo que toca a la estructura social, pues mientras la República Platónica está formada por clases y está altamente jerarquizada, la Utopía de Moro elimina las clases o las castas sociales. Moro admitió la tolerancia y se opuso a toda persecución por razones de creencia, pero hizo una excepción con quienes negaban la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Estos no tenían sitio en el estado óptimo. Moro creó el término utopía en ninguna parte. El estado óptimo no se halla en parte alguna, pero constituye el ideal de todos los estados. Fundamental en él es la estrecha unión de la religión y la moral, del bien y la virtud. El estado óptimo está fundado en la virtud. Moro introdujo en su utopía numerosos detalles de organización del estado, como la forma de distribución del trabajo. Gracias a esta se elimina toda servidumbre económica y se da oportunidad para el ocio moral e intelectual. El placer moderado, en el sentido epicúreo, desempeña un papel importante en la utopía de Moro. Los ciudadanos son felices porque pueden gozar de los placeres simples y no tienen ninguna ansia por obtener cosas superfluas. En cuanto a Campanella, también José Ferrater Mora escribe lo siguiente. Tommaso Campanella, 1568-1639. Nacido en Estilo, Calabria, ingresó en el convento dominico de Placánica en 1582. En 1591-1592 fue procesado por herejía como consecuencia de un escrito muy laudatorio sobre la filosofía de Telesio. De 1599 a 1626 estuvo encarcelado, acusado de participar en una conspiración contra la dominación española en Calabria. Poco después fue condenado por la Inquisición a prisión perpetua, pero salió libre en 1629 por ser declarado loco. Tras una estancia de unos años en Roma, pasó en 1634 a Francia y falleció 5 años después en París. Las tendencias filosóficas de Campanella, de ascendencia a la vez platónica, naturalista y animista, se manifiestan sobre todo en su metafísica del conocimiento y en su idea de la doble revelación, positiva y natural, que permite un saber unitario y un tránsito continuo de la naturaleza a la divinidad y de esta a aquella. El conocimiento sensible es para Campanella una relación entre el mundo externo y el sujeto, relación en la que ambos términos acaban por ser identificados, de modo que entonces cada sujeto posee distinto saber de acuerdo con las impresiones recibidas por sus sentidos. La identificación, por lo demás, resulta posible a causa del carácter sensible del mundo mismo, realidad animada y vivificada por la sensación. En cambio, el conocimiento intelectual tiene su fundamento en el saber que el alma posee de sí misma, pues el alma conoce su propio ser y puede elevarse desde él hacia la contemplación de las ideas y, finalmente, hacia la contemplación de Dios. Pero el conocimiento de lo divino no es solamente un ascenso del alma hacia la divinidad, sino también un descenso de la divinidad hacia el alma, pues las categorías de la sabiduría, el amor y el poder, pertenecientes a Dios, se proyectan sobre todo ser como el modelo de las cosas. Esta metafísica y teoría del conocimiento están en directa relación con los planes de reforma política y religiosa forjados por Campanella. En varios escritos sobre la monarquía cristiana y el gobierno eclesiástico, redactados entre 1593 y 1595, Campanella había propuesto una monarquía universal regida por el Papa. En 1625, en su De Monarquía Hispánica, ofreció al rey de España, bajo la tutela espiritual del Papa, la organización del Imperio Mundial. En 1635 hizo una proposición análoga al rey de Francia en su Monarchie delle Nazioni. Todos estos escritos y las actividades del autor para apoyar su tesis muestran su preocupación y hasta su obsesión por la cuestión de una monarquía universal, por una ciudad capaz de abarcar a todos los hombres y de solucionar de un modo radical el problema de la concordia entre sus súbditos. El escrito de Campanella más importante en este sentido es, sin embargo, La ciudad del sol, redactado en italiano con el nombre de Città del Sole en 1602, revisado en 1613 y publicado en latín con el nombre de Civitas Soli. Se trata de una utopía que tiene por fondo una parte ignota de Ceilán. Se describe en ella una ciudad perfecta regida por el sol, es decir, el metafísico, con la colaboración de poder, sabiduría y amor. La organización de la ciudad del sol sigue pues el mismo esquema de la teología y la metafísica de Campanella, por lo que el sol debe interpretarse como un símbolo y no como un objeto de idolatría. En esta ciudad reina la comunidad de bienes y hasta de mujeres, único modo de evitar, según Campanella, el instinto de adquisición y de rapiña, origen de tantas guerras. La ciudad es regida por una red de funcionarios cuya principal misión es la organización y transmisión del saber y de las técnicas. Estos funcionarios son a la vez sabios y sacerdotes. Hay que observar que esta ciudad no es cristiana, pero se halla, según Campanella, naturalmente tan próxima al cristianismo que basta, para que sea plenamente cristiana, agregarle los sacramentos. Así, Campanella propuso con su ciudad una base de organización regida por la ley natural y por la fe cristiana, las cuales deben, a su entender, coincidir necesariamente. Y terminamos este podcast con un resumen de lo que Raymond Trousseau escribió sobre Sir Francis Bacon en Historia de la Literatura Utópica y también con algunos datos que aporta José Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía. Sir Francis Bacon nació en Londres en 1561 y murió en esta misma ciudad en 1626. Estudió en Cambridge. Ejerció varios cargos, como el de abogado de la corona y el de fiscal general. Fue nombrado Lord Canciller y Barón de Verulamio en 1618 y Vizconde de San Albán en 1621. Acusado de concusión, fue juzgado y encarcelado por un tiempo hasta que se le rehabilitó. Bacon pretendió proporcionar un nuevo órgano o instrumento que sustituyera al viejo órgano aristotélico, incapaz a su entender de servir de fundamento a la ciencia y en particular incapaz de servir de método de descubrimiento. A tal fin procedió a criticar la sabiduría antigua y tradicional, ya que conducía a una vana especulación sobre las cosas invisibles en vez de proporcionar verdades basadas en hechos. Estas verdades solamente pueden conseguirse cuando el hombre se reconoce como un sirviente e intérprete de la naturaleza, cuando el poder humano es identificado con el conocimiento humano y cuando las artes mecánicas son aceptadas como el fundamento de la nueva filosofía. La verdad no depende, según Bacon, de ningún razonamiento silogístico, sino del experimento y de la experiencia guiada por el razonamiento inductivo. Como podemos ver de lo antes dicho, Bacon fue un hombre de mentalidad ilustrada, innovadora, apasionada por la ciencia. De hecho, su Nueva Atlántida, 1627, es la primera utopía basada en la ciencia y en el culto del método experimental. Sus fuentes son evidentes, pues el propio autor las cita, Platón y Moro. Sin embargo, la presentación novelesca del relato anuncia la moda de las narraciones de viaje que pronto iban a influir en el marco utópico. En la Nueva Atlántida, Bacon se contenta con un mejorar un poco la Inglaterra isabelina. La isla vive bajo un régimen monárquico, la sociedad está rigurosamente jerarquizada, se conoce la propiedad privada, el comercio, el oro y la plata. La religión no es demasiado constrictiva. La institución fundamental es la familia. Sin embargo, lo esencial de la construcción utópica de Bacon es la descripción de la Casa de Salomón, una especie de academia de la ciencia que es el centro neurálgico del país y cuyo fin es, y cito, descubrir las causas y conocer la naturaleza íntima de las fuerzas primordiales y de los principios de las cosas con vistas a ampliar los límites del imperio del hombre sobre toda la naturaleza y ejecutar todo lo que le sea posible. Bacon desplazó el centro de gravedad de la utopía y en eso es en lo que innovó. En lugar de proponer un ideal estático de perfección filosófica como Platón, Moro o Campanella, aspira a un progreso de las condiciones de vida gracias al desarrollo de las ciencias y las técnicas. Bacon es sin lugar a dudas un humanista, pero también un representante de la segunda parte del Renacimiento, menos idealista, y por eso su utopía propone un programa de acción concreta sobre la realidad.